11 de la mañana, casi 10 minutos. Hemos vuelto del informativo de la onda local y aquí estamos, como siempre, en la segunda hora del magazine matinal de la Sierra de Cádiz, la segunda hora de la mañana de Radio Guadalete, en este flamante día primaveral que se llama lunes y es para más señas día 9 del mes de abril. Por cierto, conoceremos la previsión del tiempo un poco más tarde, aproximadamente a las 12 y cuarto, como es habitual, desde la Agencia Estatal de Meteorología. Pero saben ustedes que de vez en cuando me gusta echar un vistazo al termómetro y comentarles cuál es la temperatura media en la comarca de la Sierra, si es que no tienen termómetro cerca. Si nos están escuchando desde el coche, posiblemente su coche sí tenga el termómetro, ¿verdad? 16 grados de temperatura media, lo dicho. Es un día agradable, se prevé que los termómetros hoy suban hasta alcanzar una temperatura cercana a los 27. Por lo tanto, día primaveral tirando veraniego. Como cada lunes, tenemos la suerte de contar con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, desde el Observatorio de Salud de Especialistas Ya, siempre tratando temas de actualidad desde el punto de vista sanitario. En el día de hoy vamos a hablar acerca de una noticia que está en todos los medios de comunicación, vista desde diferentes perspectivas, tiene diferentes matices. Hablaremos de los ajustes en la sanidad española. En cuanto al tema principal, el cual venimos, o en este caso viene desarrollando el doctor desde hace ya 3 semanas, si me lo recuerdo, va a seguir hablándonos acerca de los derechos del paciente del Servicio Andaluz de Salud. Hombre, parte bueno que se esté prolongando este tema. ¿Por qué? Primero, porque nos gusta escuchar al doctor cómo explica las cosas, siempre tan cercano. Y después porque es señal de que hay muchos derechos, ¿eh?, de los pacientes dentro del Servicio Andaluz de Salud. Por lo tanto, insisto, nos gusta seguir prolongando esta sección. Y ya para terminar, dentro de nuestros talleres, seguiremos con el de autoestima. Hoy, la postura del cuerpo. Todo esto a desarrollar en los próximos minutos con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, Pablo. Muy bien, después de esta Semana Santa, que aunque es lluviosa, pero en fin, siempre quiera que no es un motivo para estar con los hijos, con la familia, que se reúnen. Y, en fin, también el agua era necesaria para muchas cosas. Y, en fin, nunca llueve a gusto de todo, pero lo importante es que estemos con ganas de vivir, con salud y en unión de todos los oyentes de Radio Guadalete. En cuanto al tema de la lluvia, yo lo he comentado esta mañana, no sé si estarás de acuerdo conmigo, ha llovido con bastante malaje, porque tampoco se han registrado demasiados litros por metro cuadrado, pero ha habido lloviznas perfectamente localizadas, parece que están hechas mala idea, para que las cofradías tuvieran bien que salir corriendo para atrás, a refugiarse en el templo más cercano, o bien no salir. O sea, ha llovido, insisto, Antonio, con mucho malaje. Sí, podría haber esperado un poquito, o haber, yo creo que mejor haberse adelantado un poquito, una semanita antes de Semana Santa, pero en fin, como aquí no podemos hacer otra cosa, pues más vale poco que nada, así que hay que ser optimista y decir que por lo menos un remendito para unos días, hasta ver si llega una lluvia más copiosa y arregla ya definitivamente esta situación. Pero en fin, más vale esto que nada y en fin, ya digo, no llueve siempre a gusto de todo y eso hay que asumirlo. Bueno, pues ya que hemos roto el hielo con el tópico más tópico de todos los tópicos, sabidos y por haber, hablar de la situación del tiempo, vamos a empezar con el tema del día. Antonio, un tema que hemos tratado nosotros aquí, como diría aquel, por activa y por pasiva, cuando comentábamos los fascículos, como me gusta a mí llamarle, de la cara oculta de la sanidad andaluza. Ajustes en la sanidad española. Se hablaba del copago. Se habla ahora por parte del gobierno de que las rentas más altas van a tener que pagarse sus servicios sanitarios, pero también, según de la prensa, como digo, otro punto importante sobre el cual tú te quieres centrar es que el gobierno quiere centrarse precisamente en el despilfarro que actualmente hay en nuestra sanidad. Bueno, yo creo que estas medidas que eran necesarias no solamente ahora, sino hace ya mucho tiempo. Ya, como tú bien dices, Pablo, hace ya muchos meses, concretamente fue en el mes de junio, comentábamos aquí mismo en Radio Guadalete y después está puesto además, está en el blog de la Escuela de Salud de Ubrique, de Especialistas Ya, el gran despilfarro que había en sanidad, concretamente los medicamentos. Es decir, si después ponemos otros puntos, pues ya esto se multiplica, ¿no? Y entonces, concretamente, el título era cientos de millones de euros se despilfarran en medicamentos, con fecha 2 de junio de 2011. Es decir, antes de las elecciones, antes de todo esto. Es que era evidente, es que todos conocíamos el despilfarro. No se puede tirar tanto dinero, porque cuando el dinero es útil, pues no es despilfarro. Es decir, es aplicado útilmente, pero es que se tira el dinero, y concretamente en medicamentos, pero además denunciado por la prensa, denunciado por los colegios de farmacia, por los profesionales, y nadie hacía caso, que es lo asombroso. Y ahora cuando estamos con las vacas flacas, dice, bueno, ¿cómo ha sido posible que se haya ignorado una cosa que es un despilfarro, que no era algo decir que hay que un otro objetivo superior, era tirar el dinero? Y en fin, Y ahora vienen pues estas cosas, que hay que apretarse el cinturón, y lo que muchos temen, que se apriete el cinturón y cosas importantes, pero parece ser que, por lo menos lo que yo he escuchado y tú has comentado hace un momento en la radio, parece ser que en fin, que va a ser algo racional, que se van a ajustar a él, concretamente a aquello que es inútil o que tiene poca utilidad dentro de la sanidad, y después, pues a lo mejor, pues lógico que también las rentas más altas pues coticen de manera diferente a aquellos que son pensionistas, que a lo mejor tienen 500 o 600 euros de renta como pensión. Es decir, no es justo que contribuyamos de la misma manera a quien tiene diferentes poderes adquisitivos. Simplemente se comenta, al menos según podemos leerlo hoy en los medios de comunicación, que el gobierno piensa que, insisto, pasen por caja, desde el punto de vista sanitario, las rentas superiores a, creo que eran 100.000 euros anuales, y los pensionistas, como tú perfectamente comentabas, que sigan con el sistema actual. Por lo tanto, tampoco es tan, ¿no?, tan descabellado la propuesta. Yo creo que eso de los 100.000 euros que tú has leído, yo también, creo, o por lo menos así lo entiendo, que se refiere a un ejemplo. No hay que esperar, porque 100.000 euros no creo yo que sean muchos los españoles que lo ganen, ¿no? Es complicado. Es decir, habrá gente que gane muchísimo más que eso. Sí. Pero en fin, que 100.000 euros al año es un buen porrón. Así que ten en cuenta que un médico, por ejemplo, un médico con 40 años de ejercicio haciendo guardia, ni mucho menos llega a esa cantidad, que ¿vale? Pero ni por asomo. Así que y un médico, por ejemplo, tiene un escalafón, un estatus, un sueldo bastante grande en comparación con los mileuristas, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, el sueldo de un médico con trienios, es decir, con 40 años de servicio, con haciendo guardia toda la noche en vela, y todo eso, pues viene a hacer unos 60 o 70 mil euros al año. Es decir, que 100 mil euros, poco, si pone ahí el tope, poco va a ahorrar el Estado. Sí, la verdad que es un tema un poco ambiguo. Sinceramente no me lo había planteado yo, como lo estás planteando tú. Simplemente leí la noticia, no me gusta pensar, pero claro, el espectro es muy amplio. 100.000 euros, claro. Entonces, ¿qué pasa? De los de 7.000, 8.000 euros al año hasta los de 100.000, los que están en medio, ¿qué es lo que hacen? Bueno, yo creo que, en fin, que habrá que eso matizarlo. Yo creo que esto ha sido un ejemplo porque, concretamente, tal como yo lo he leído en la prensa, decía que se debe mantener, que habría que valorar si se debe mantener todas las prestaciones sanitarias de forma gratuita a alguien cuya renta supere los 100.000 euros. Es decir, quiere decir que a lo mejor a quien tenga 60.000 euros al año o 50.000, pues a lo mejor tiene que pagar algunas prestaciones en un tanto por ciento de los costos. Por ejemplo, una operación de apendicitis, pues a lo mejor paga un 5% del costo, un 10% del costo, algo así para mantener la sanidad, porque lo que hay que procurar, que como dicen todos los políticos, y esto lo dicen de todos los partidos políticos, que la sanidad que hemos conseguido, que es universal, gratuita y solidaria, pues se mantenga. Yo creo que ahí es donde está el conque. La verdad que plantearse el tema del copago tan temido, principalmente por las personas de renta baja, cuando perfectamente, como tú has comentado en tantas ocasiones, en representación del Observatorio Especialista ya, hay el despilfarro que hay dentro de la sanidad andaluza, por ejemplo, sin ir más lejos. El control de este despilfarro quizás haría que se alejara el fantasma del copago, ¿no, Antonio? Sí, como tú decías bien, por ejemplo, concretando simplemente los fármacos y los medicamentos. No vamos a hablar ahora de las prótesis, de comprarla, por ejemplo, todas las autonomías al mismo proveedor para que salga más barato. No es lo mismo comprar 50 prótesis que 500, por ejemplo. Pues en ese aspecto, por ejemplo, se puede ahorrar mucho. También se puede ahorrar mucho, por ejemplo, a la hora de la lavandería, hacer ofertas de tal manera de que se optimicen todos los gastos. Pero concretándonos al tema, por ejemplo, porque esto es muy amplio, de los medicamentos, que fue simplemente un tema muy concreto y en el cual de inmediato se puede ahorrar mucho dinero, podemos recordar, por ejemplo, que uno de los gastos más superfluos y tirado a la basura, y que comentábamos, ya digo, en junio, era los medicamentos que se depositan en las farmacias, los llamados puntos SIGRE, que son aquellos medicamentos que los usuarios o los enfermos llevan a la farmacia para, ellos creen que es para el tercer mundo o para una ONG, para aquellas personas que no tienen dinero, pues le da estos medicamentos que a ellos les sobran porque no lo han utilizado o porque están a medio de utilizar. Y ya comentábamos que estos medicamentos se queman, que eso no va a ningún lado, que eso no va al tercer mundo, están en un error total. Y son toneladas de medicamentos solamente, por ejemplo, en Córdoba. Comentábamos también cómo la prensa se reflejaba este dispendio, Y, por ejemplo, en Badajoz, tengo aquí la noticia, por ejemplo, en que dice los extremeños tiraron el año pasado más de 70.000 kilos de medicina, solamente una provincia, Badajoz. Es decir, 70.000 kilos de medicina. ¿Cuánto dinero he hecho? Eso solamente allí, ¿no? Es decir, bueno, pues esto comparado con toda España es enorme. ¿Y eso por qué ocurre? Pues una de las razones, una de las soluciones que nosotros proponíamos, y atacando la causa, era, por ejemplo, de que el médico dispone de muy poco tiempo para hacer educación para la salud y para controlar si los enfermos se toman los medicamentos adecuadamente. Cuando a un paciente le sobran medicamentos, por ejemplo, pastillas de la tensión, dice, bueno, yo voy a llevar 3 cajas a la farmacia porque ¿para qué quiero tantas? Bueno, ¿y usted qué hace con 3 cajas en su casa? Y es simplemente porque seguramente no se la toman, porque la farmacia se la dan 1 caja al mes. Si a usted le da 1 caja al mes y hay que tomarla diariamente sin falta, porque la presión puede subir y tener un accidente vascular cerebral, significa que si le sobra es que usted no se la está tomando. Y si no la está tomando, está en riesgo de que le dé un accidente o un infarto. Eso significa, por una parte, lo más importante, el atentado a su salud. Pero después, por otra parte, el que a usted le dé un accidente vascular cerebral o un infarto porque no se ha tomado adecuadamente los medicamentos, porque no está perfectamente motivado, porque el médico no le da tiempo a motivarlo continuamente o a controlarle, pues significa que un gasto enorme en hospitales, además de la invalidez que ello le va a suponer. Es decir, que es, además del despilfarro de medicamentos, un atentado a su salud y un gasto económico para toda la sociedad si usted tuviera que ingresar y quedar inválido. Es decir, esto sería multiplicar enormemente. Es decir, esto es simplemente con los medicamentos que se llevan a la farmacia. Ahora, si quiere, podemos comentar algunas cosillas más. La verdad que en este tema yo creo que cada cual debería hacer un pequeño examen de conciencia. Pues sí, yo creo que sí, todos estamos ahí metidos. Pero, por ejemplo, una de las cosas que nosotros también decíamos era la prescripción por principio activo o por genérico, como algunos lo entienden. Esto supondría un ahorro enorme, decíamos en junio. Bueno, pues ya a finales de año lo han puesto obligatoria para toda España. Pero es que durante un montón de años no se ha hecho, cuando ya esto se decía que debía ser obligatorio desde hace muchos años, y durante todo este tiempo se ha despilfarrado, han esperado a finales de 2011 para aplicarlo. Bueno, pero ¿esto qué es? Vamos a ver, ¿y por qué han tenido que esperar tanto tiempo? ¿A que estemos ya con la soga al cuello? Es decir, ¿a que nos tengan que intervenir los europeos? Es decir, ha sido un despilfarro enorme. Pues ya lo que decíamos del principio activo, que ya en Andalucía tenía, comparado con el resto de las autonomías, tenía una presión enorme, es decir, muy buena, en comparación, por ejemplo, con Canarias o con cualquier otra comunidad, Andalucía era líder, pues en Andalucía se estaba ahorrando muchísimo dinero, mientras que en otras comunidades autónomas se estaba despilfarrando simplemente por no usar genéricos. Ya hoy día los genéricos o los medicamentos de marca que tienen el mismo precio que el genérico, porque también se puede recetar por marca, es decir, que las farmacias te pueden dar una marca siempre y cuando tenga el mismo precio que el genérico. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que todos los laboratorios que tienen marca pues han bajado el precio. Ahí lo han puesto a precio de genérico. Y dice, entonces, ¿antes qué pasaba? Pues antes que estaban ganando un montón a costa nuestra. Cuando han bajado de precio es que siguen ganando, porque nadie hace un medicamento para perder dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Que es que antes tenían un sobreprecio enorme y ahora lo han puesto a precio de genérico y siguen ganando. Pero es que antes ganaban muchísimo. Es decir, que ahora ya la farmacia, pues muchas veces pues te pueden dar uno de marca perfectamente porque está al mismo precio que un genérico. ¿Me explico? Sí, sí, perfectamente. Es hombre, que han sido cosas sin razón. Es decir, bueno, esto gracias a Dios ya se ha corregido, pero el acúmulo de medicamentos persiste. Pero también, por ejemplo, los medicamentos para pequeñas dolencias, que también dicen de quitarlo, y lo veo muy bien, porque además es que se dice para males menores, por ejemplo, un paracetamol para un resfriado que dura 2 o 3 días, la caja trae 20 pastillas o 40. Bueno, el resto pues quedan ahí, caducan, la persona no sabe usarlo por si ha caducado o si le ha pasado algo, y se acumula en los botiquines. Es decir, y además son medicamentos que nadie se va a arruinar por gastarse 2 euros en una pastillita para un resfriado. Es decir, que esos medicamentos que quedan muchas veces en los botiquines y que se utilizan muy poco, eso no pasa nada por comprarlo, que lo quiten. Y después, por ejemplo, ya lo que decíamos la adherencia a las guías. Es decir, está estudiado por todos los científicos cuáles son los mejores fármacos, por ejemplo, para el colesterol o para la diabetes. Pues aplicarlo estrictamente, es decir, para mejor para el colesterol hay 3 tipos de fármacos diferentes. Pues bien, pero cada uno tiene un precio diferente, unos son más caros que otros. pues utilizar para una patología es más barato y que haga el mismo efecto, que no hace, que por lo que sea, se es alérgico o no lo tolera, entonces se pasaría más caro, pero que haya una evidencia. Pero si con el más barato te va bien, ¿para qué va a pasar a otro más caro que te va a hacer el mismo efecto? Es decir, son cosas que todavía eso no se están aplicando y sin embargo se está haciendo. Y después también, ya digo, la educación sanitaria, porque al tener el paciente poco tiempo de consulta con el médico, pues entonces el médico, cuando tiene poco tiempo, lo que hace es mandarte medicina. No da tiempo a aplicarte normas de higiene sanitaria, de ejercicio físico, de dieta, porque se necesita un tiempo, de tabaquismo, y todo se arregla con recetas. Pum, ¿qué te duele aquí? Pues en vez de explicarle que te duele la rodilla, en vez de explicarle que tiene que perder peso, que tiene que hacer ejercicio, cómo hay que hacerlo, como no tiene tiempo, pues le manda un antiinflamatorio. Y con un medicamento puede arreglar la falta de tiempo. No solamente que no tenga tiempo, Antonio, sino que el paciente en este caso suele creer que es menos efectivo. ¿El que es menos efectivo? Claro, cuando alguien va al médico y no le manda ningún medicamento para una dolencia, suele salir quejándose diciendo, hay que ver a este médico que no me ha mandado nada. Y se siente mal. Una pastilla que para aceptar... Exactamente, que no parece demasiado efectiva. Claro, y es que realmente eso lo único que hace es aliviar, eso no cura. Lo que realmente cura es la dieta, perder peso, hacer ejercicio adecuado, eso es lo que realmente cura. Pero claro, ya estamos acostumbrados a consultas rápidas, entonces, y a que siempre te manden medicamentos, y la falta de educación para la salud es lo que determina que el paciente, a la larga, pues considere que no está bien atendido porque le ha mandado pocos medicamentos. Eso implica una falta de educación para la salud, que no es culpa del paciente, que conste, que no es culpa del paciente, es culpa de la administración sanitaria que no la promociona. La promociona de boquilla, porque siempre se le cansa la boca de hábitos sanitarios, dieta mediterránea, pero eso de boquilla. A la hora de poder llevarlo a cabo, no pone los recursos suficientes para que el médico lo pueda llevar a cabo. El médico, el enfermero, el farmacéutico del centro de salud. Entonces, todos son palabras de boquilla, pero lo que hacen es quitar no solamente poco tiempo, sino que encima las plantillas, cuando alguien falta porque por enfermedad o por vacaciones, no ponen sustituto, menos tiempo todavía. Es decir, que dicen una cosa y practican otra. Eso tiene un nombre, como tú sabes. Evidentemente. Por cierto, ya para terminar con este tema, si te parece, pasar al siguiente. Está claro que lo que tú estás haciendo simplemente es aplicar la lógica y el desgraciadamente menos común de los sentidos, que es el sentido común. Por lo tanto, esto lo podría hacer perfectamente cualquier equipo de gobierno de cualquier sitio, bien sea a nivel regional, nacional, incluso mundial. Pero mucho me temo, Antonio, que principalmente en el tema de los medicamentos de marca, que ahora, como tú perfectamente dices, han bajado su precio para equipararlos a los genéricos, ahí existía una palabra que también se puede aplicar a otros sectores, por ejemplo, está en el tema de la agricultura, además muy marcado, la palabra comisionista. Ahí yo creo que habría cocodrilos de todo tipo. Me parece a mí que sí. Hombre, lo que pasa es que no hay prueba, es decir, porque si tú conoces que ahí ha habido un delito, o si alguien dice que esto es un delito o que están haciendo algo raro, o digo usted, si usted realmente tiene conocimiento de ello, tiene pruebas, tiene que denunciarlo ante un juez, porque si no sería ocultación de un delito y eso a su vez es delito, es decir, que cubre un delito. Lo que pasa es que muchas veces se habla y el problema es que no hay pruebas, porque si hay un sobre debajo de la mesa en agricultura, en sanidad, en lo que sea, ahí usted, esto puede ser una injuria, si usted no lo demuestra. Bueno. Y entonces, pues claro, aunque tú lo sospeches o aunque lo le sepa, pero como no tenga pruebas, pues no, en fin, ahí ha habido cosas muy raras. Yo lo que no comprendo, como durante tantos años, unas cosas tan simples como las que me estamos comentando aquí, hasta el año pasado, por ejemplo, lo de los genéricos no se han aplicado, y muchas cosas que se van a aplicar ahora no se han aplicado antes. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo antes? Pues mire usted, yo no lo comprendo. Yo no comprendo cómo se ha derrochado tantísimo dinero durante tantos años, y ahora mucho se pone a decir que si el recorte en sanidad no puede haber. No, lo que tiene que haber es un ajuste del despilfarro, es decir, eliminación total del despilfarro y quitar tantos cargos directivos inestos e inútiles como lo han demostrado hasta ahora, porque ahí están los resultados, en quitarlo fuera y poner más soldados de pie, más indios que trabajen y menos directivos, que lo que hacen es rellenar mesas de despacho y justificar continuamente con nuevas instrucciones, nuevas cosas, estadísticas y demás que no sirven para nada, justificar su cargo. Bueno, comisionistas, adheridos y... en fin, todas estas cosas, como tú decías, todos los cocodrilos son arenas movedizas. Antonio, para terminar, en este apartado de la sanidad, como en otros apartados, yo siempre establezco un paralelismo como este que voy a establecer con permiso tuyo y de los oyentes, por supuesto. Algunos veían que el coche estaba en reserva en cuanto a combustible se refiere, sin embargo, han emprendido un camino de 600 kilómetros. Evidentemente, si tú ves que eso puede pasar, tomas las medidas oportunas y no esperes a tomar las medidas, es decir, a repostar cuando ya el coche se la quema el motor. y algunos no esperamos que se le quede. Exactamente, también hay. Bueno, lo dicho, son temas que a ver cómo se van desarrollando todos los acontecimientos y si una vez por todas, yo lo digo como en este caso como paciente potencial y tú como facultativo, bueno, retirado, entre comillas, Antonio, porque los médicos cuando retiráis seguís trabajando, porque tanto que habéis acumulado de conocimiento como para retiraros del todo, hombre, oficialmente en el mercado laboral no estáis, pero imagino que, bueno, retirarte 100% de eso nada, claro. No, hombre, vamos a ver. Yo estoy colegiado sin ejercicio. Estoy jubilado, es decir, yo sigo siendo médico. Lo que pasa es que no ahora mismo no ejerzo la parte, a veces me explico, de atención directa de enfermos, de mandarle respuesta o explorarlo. Yo ahora no me estoy dedicando a una cosa que la administración sanitaria, en mi opinión, no cumple ni ha cumplido hasta ahora, y que es lo que realmente a mí me gusta, es la promoción de la claro. salud, que es lo que estamos haciendo en Radio Guadalete. Pues es decir, aquí yo no estoy curando a nadie directamente, ni lo estoy explorando, pero estoy dando mis puntos de vista, de mi experiencia, de mi conocimiento, para que eso que no se puede hacer en la consulta por falta de tiempo, que es donde te recetan, pues aquí estamos explicando cómo prevenir las enfermedades, cómo diagnosticarla o por lo menos sospechar cuando puede haber gravedad de algo, o cómo se pueden solucionar los problemas de índole sanitaria, como en este caso la economía sanitaria. Pues perfecto, Antonio. Pasamos a la segunda sección de este guión que tenemos para hoy. Por cierto, que estoy deseando llegar al taller, porque esto de la postura del cuerpo me gustaría que lo desglosaras convenientemente. Pero como digo, vamos con la segunda parte, el tema. Continuamos hablando de los derechos del paciente, que como yo comentaba en la introducción, hombre, no es malo que estemos ya 3 semanas con este tema, o 4, si me lo recuerdo, 3 5. O 4, 5 ya. Bueno, tremendo. Pues nada, no pasa nada. Como digo, no es malo porque es señal de que hay muchos derechos para el paciente. Bueno, realmente el derecho es uno nada más, que es el derecho a una asistencia sanitaria digna. Entonces, esto después, para explicar, Carlos, esto se dice rápidamente, pero bueno, ¿esto en qué consiste? Hay muchos ítems, hay muchos apartados, y lo que estamos haciendo aquí, y también para no cansar, porque si yo leo los 30 o 40 puntos de golpe, pues al final de todo tiene uno un barullo en la cabeza que no se acuerda ni de penúltimo. Entonces, lo que estamos haciendo cada vez, da 4 o 5, sencillos, aclararlo un poquito si hace falta, para que se asimile mejor. Es la única. Es decir, que como estos derechos de los pacientes, da igual esta semana que la semana siguiente, no, tampoco hay bulla porque sea una enfermedad que está ahora en vigor, sino que es algo que hay que ir conociendo y masticándola bien, pues por eso es hacerlo poquito a poco, que tampoco hay tanta bulla en decirlo los 30 o los 40 de golpe. Ten cuidado, Antonio, a ver si también lo van a reformar. No creo. No creo. Porque ¿no? Estas son cosas básicas que no corresponden a la bueno. Mira, por ejemplo, sí. El derecho. Tenemos derecho a que se nos asigne un médico y un centro de atención primaria, aunque también podemos elegir otros centros y otro profesional, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que esto se cumple. Es decir, cuando nosotros vamos a una localidad o cuando nos ponemos a trabajar en una empresa, pues nos dan nuestra seguridad social y nos asignan un médico y un centro donde tenemos que acudir, ¿eh? Esto en ciudades grandes, pues si hay 2 o 3 centros, pues cercano o que podamos acudir, pues podemos elegir, pero cuando solamente hay uno, por ejemplo en Bornos, pues tenemos que ir ahí, no hay otra cosa. Y dentro de los médicos que haya en Bornos, podemos coger al médico que tenga un sitio libre en su cupo y podemos, dentro de ellos, podemos coger al que queramos. Pero eso también, ya digo, también se aplica a los especialistas. Los especialistas podemos ser atendidos por el especialista que queramos dentro de también si tiene disponibilidad. Es decir, cuando vamos a un hospital a que nos vea un oculista, un otorrino, y hay varios, podemos escoger entre ellos el que, en fin, si conocemos alguno, el que queramos, y que él nos siga atendiendo las demás veces que acudamos. Es decir, que siempre sea el mismo el que nos atiende. Y también tenemos derecho a elegir un hospital dentro del sistema sanitario público de Andalucía, si estamos pendientes de una intervención quirúrgica. Es decir, si yo quiero ir a un hospital determinado, pues a Granada, Sevilla, Almería, puedo acudir. ¿Qué ocurre? Que hay unos hospitales de referencia cercanos a nuestro domicilio, que son los que, hombre, por cercanía, los que debemos acudir. Si acudimos a otro hospital, pues entonces estaremos al final de la lista. Es decir, que no nos atenderán con la misma premura. Y después tenemos también derecho a disponer de una segunda opinión médica sobre una enfermedad. Si no estamos de acuerdo, como se nos ha diagnosticado, podemos recurrir a una segunda opinión médica. En estos casos hay que rellenar un formulario que está en el centro de salud para que lo puedan llevarse a cabo. Y por último, de los derechos que vamos a comentar hoy, es que tenemos derecho a conocer el nombre y la función de los profesionales que nos atienden. Por ello, es obligatorio a todos los sanitarios y todo el personal que trabaja en un centro de salud o de hospital llevar una tarjeta con una fotografía y su nombre indicativo de quién es y qué función es la que hace, si es médico, si es enfermera, si es auxiliar o si es electricista. Es decir, que cuando alguien nos atiende tenemos derecho a saber con quién hablamos. Pues dicho queda, Antonio, tan solo un apunte, me gustaría comentarte algo, bueno, no comentarte, sino preguntarte algo acerca del penúltimo punto que has comentado, disponer de una segunda opinión médica sobre su proceso. Hombre, algunas personas pensarán a lo mejor que esta pregunta es de perogrullo, porque han vivido en sus carnes un tema que evidentemente les ha ido bien o mal de una forma determinada. Me estoy refiriendo a que en la progresión de una enfermedad, en la curación de una dolencia, ¿es tan importante una segunda opinión médica? Es decir, ¿tanto puede distar una de otra? Pues hay veces que una enfermedad, si una enfermedad muy clara, no hay una varicela, por ejemplo, alguna enfermedad, dar la cara y saber perfectamente uno lo que es. Pero hay veces que el diagnóstico no está claro, porque las pruebas no dan positivas, una vez dan positivas, otras no. Hay veces que los síntomas no se parece que es una enfermedad, pero los síntomas pueden confundir con otra, o el paciente, por el motivo que sea, cree que no lo han atendido correctamente y que ese diagnóstico debería haberse complementado con otro tipo de pruebas según los conocimientos que tiene por otro paciente, en fin, que no está conforme con ese diagnóstico suyo o de un familiar allegado. Entonces tiene derecho a que lo vean otros profesionales y que le dé su opinión sobre ello. En fin, como esto podría hacer que para cualquier cosa cada uno se va a ir a otro por gusto. Hombre, esto tiene que estar justificado. Es decir, tiene que exponer uno los motivos por el cual considera que no se le ha atendido o que el diagnóstico puede ser, en fin, otro. Por ejemplo, dice, mire usted le vamos a hacer una operación y esto tiene un riesgo de un 50% de entrada de que se muera. O se la hace o no se la hace, y te debe decir la coyuntura. Y dice, bueno, yo voy a preguntar a otro, a ver si en otro sitio me dan otra esperanza, o hay otros medios, otros recursos, en fin. Y esa es una segunda opinión, rellena un formulario y ya está. Pero tiene que estar justificado. Es decir, que para que te atienda un médico dentro del propio sistema andaluz de salud, es decir, dentro de la sanidad pública, tiene que ser justificada esa petición de la segunda opinión. Hombre, evidentemente, algo que justifique como usuario. Hombre, claro. De que no te han atendido bien o que te han enterado de que hay otros recursos, pero no por gusto, porque si no sería bloquear tu sistema sanitario. A eso me refería, claro. Evidentemente, si uno quiere solicitar la opinión de un médico de forma privada, puede hacerlo sin ningún tipo de problema, pero dentro de la sanidad pública, justificada. Sí, que perfecto. No, tú por tu cuenta podrías al médico que te dé la gana y pagarlo. Claro, evidentemente. Antonio, vamos allá con la última parte de la intervención de hoy. Vamos a hablar del taller de autoestima, esta nueva entrega, la postura del cuerpo. Es fundamental. Es decir, la autoestima, es decir, en la autoconfianza, que es lo que viene a ser la autoestima, confianza en uno mismo y tener esa confianza de que puede lograr los objetivos que uno o las metas que uno tiene, la postura del cuerpo es uno de los principales factores para llegar a conseguir esta autoestima, junto con la risa, el bien vestir, en fin, todas estas cosas que ya hemos hablado. La postura, ¿en qué? ¿Y eso de la postura qué es? Pues ahora que hemos estado en Semana Santa, lo voy a decir, todo el mundo habrá visto quizá a la televisión a los legionarios de Málaga, cuando bajaron al Cristo, cuando subieron al Cristo, porque es muy espectacular, y entonces hay estudios, muchos estudios, que indican cómo la postura influye sobre la confianza de una persona. ¿Cómo van los legionarios? ¿Van los legionarios con la cabeza agachada, los hombros encogidos, mirando al suelo? ¿O van sacando pecho, la barbilla hacia arriba, comprende? Y con la mirada fija. Sí, sí, de la segunda forma, obviamente. No hay ningún legionario que vaya con la cabeza agachada, al menos de filando. Porque va el sargento y le da un zurriagazo que lo pone derecho. De momento. Sí, que es así. ¿Por qué? Porque está comprobado que una persona, si le decían, póngase usted mirando abajo, encoja los hombros y agache la cabeza, esa persona se deprime. Hombre, no quiere decir que vaya con una depresión, sino se entristece. Ahora, una persona que sea de hábito deprimido, y se procure usted hacer consciente, un esfuerzo de voluntad, pero en fin, es muy sencillo, de cada vez que salga a la calle, los hombros atrás, levante un poquito la barbilla y sonría con la mirada, aunque no tenga ganas, al poco tiempo te encuentras mejor. Para eso no hay que seguir la técnica de los 21 días para coger el hábito, ¿no? Hombre, sí, También. El hábito necesita la técnica de los 21 días. Es decir, dice, bueno, pero por una vez que haga esto, no te va a poner ya... Es decir, coge este hábito. Es decir, que cada vez que salga a la calle, hombre, no hace falta ir como los legionarios, ni mucho menos. O sea, pecho palomo pero, tampoco. Sí, pero es para que veamos más o menos la postura. Sí. Es decir, cualquier mujer, cualquier hombre, cualquiera, simplemente cuando salga a la calle, echa la hombro un poquito hacia atrás, salga, levanta un poquito la cabeza, levanta la barbilla y procure sonreír con los ojos. Ya está, nada más. Es decir, y procura hacerlo como un hábito. Es decir, 21 días. Es decir, cada vez que salga a la calle, cada vez que... Y si pues está en casa, igual, aunque parezca una tontería. La postura, y cuando esté uno sentado, igual. Si uno está sentado, está derecho, con la espalda bien apoyada, está... ahora, si uno se deja caer de una mala manera, cogido, no tiene ganas de nada, está perezoso. Ahora, si uno está diligente, estudiando con una buena postura, es que de la otra manera se duerme uno. Según la postura que coja, hasta te entra sueño. Es decir, pero es para que veamos cómo influye la postura, en la postura... la confianza. Es decir, cuando uno vaya a una entrevista, cuando vaya por la calle, simplemente echar los hombros hacia atrás, levantar un poquillo la barbilla, la mirada alza y alegre. Es decir, procura sonreír con los ojos, nada más. Es decir, con esas tres cosas y procura hacerlo un hábito. Ya verás cómo la autoconfianza aumenta, pero de una manera espectacular, Pero, que no es porque lo diga yo, sino que eso ya está archi demostrado, está muy comprobado, está demostrado por los científicos. Una cosa tan sencilla. Así que ya tenemos tarea para esta semana. Pues perfecto. Nada, a levantar la mirada, a levantar un poquito los hombros y, como yo decía, no tanto como el pecho palomo de los legionarios, pero algo parecido, ¿no? Que se nos note que estamos presentes, Antonio. Exactamente. Es decir, vamos hacia adelante, a por todas. Exacto. Como cuando dice, voy por todas, voy a lo que sea. Que me ponga el obstáculo que sea, que yo me lo salto o lo derribo. Por lo menos lo intento. Exactamente. Pues Antonio, gracias como siempre por haber estado con nosotros y de verdad estaremos muy atentos a todo lo que debe decir actualidad informativa en cuanto a esta reforma del sistema sanitario, que el gobierno ha dicho ya en varias ocasiones que tiene que reformarse sí o sí, y vosotros desde luego desde el observatorio ahora tenéis mucho trabajo, ¿no?, para estar ahí fiscalizando en la medida de lo posible todo lo que vaya haciendo el gobierno, a ver qué os parece. Bueno, además procuraremos también colaborar, porque, como ya sabe, a través de toda la lucha que tuvimos con los especialistas en Ubrique, tuvimos muchas relaciones con los diferentes parlamentarios de los partidos políticos, tenemos relaciones con ellos, y todas estas cosas pues se demandan a ellos para que, pues claro, estas cosas se olvidan, para que sepan que están, uno que están en el buen camino y otros que deben rectificar, que, en fin, rectificar de sabio, tampoco pasa nada por rectificar, sí que rectificar de sabio, y que nada, que todo lo que normalmente hablamos aquí en Radio Guadalete, pues los políticos se demandan. Después harán con ellos lo que les dé la gana, pero por lo menos que se le intenta colaborar con ellos. Por cierto, Antonio, a ver si ahora con el tema de los recortes y demás historias va a venir alguien que diga que para recortar en gasto público se van a tener que eliminar los especialistas de Ubrique. Esperemos que no. Claro. Porque ya lo demostramos como depende las jornadas laborales, los pacientes dejan la fábrica, sí, a perder el viaje, el dinero, el autobús, eso sería otra vez volver hacia atrás y sin más despilfarro todavía. Yo no creo. De ponerlo en claro eso, sí, para que ni se le ocurra siquiera. Esperemos que no, pero claro, se están escuchando cosas tan, tan peregrinas, ¿no? Exactamente, sí, por decirlo de alguna forma también se le puede... Una de las cosas de los especialistas no que es la cantidad de dinero que se están ahorrando los ubriqueños en viajes, en jornadas laborales perdidas, en trastorno, en fin, un ahorro enorme. Claro, evidentemente, pero eso solo ahorran los ubriqueños y estábamos completamente de acuerdo contigo cuando hablábamos contigo como representante del movimiento y ahora como representante del observatorio, ¿no? Después de que la batalla, entre comillas, por supuesto, haya sido ganada por todos los ubriqueños, pero como te digo, el gasto hay que recortarlo y nunca se sabe dónde va a aparecer la dichosa tijera, esperemos que no. Sí, tocamos madera. Aquí, no, porque ya digo, este es un ahorro para la administración, pues porque perfecto. Son muchas bajas laborales que, en fin, que se ahorran al no tener que esperar la cita para el especialista, muchos los fármacos que se ahorran, porque entonces ya el tratamiento no depende solamente del médico de cabecera esperando que llegue la hora, sino que el especialista lo ve antes y le pide las pruebas más adecuadas que el médico no puede pedir, y el tratamiento que el médico ya le puso en su momento, y que hay ciertos medicamentos que nada más que lo pueden prescribir los especialistas porque son, en fin, más delicados, y eso supone un gran ahorro para la administración. Así que en ese aspecto no creo que a nadie se le ocurra cosa rara, porque no puede encontrarse con una gran resistencia. Bueno, pues Antonio, como siempre, un placer, gracias, un abrazo. Hasta otro día. Adiós, buenos días a todos.